En efecto, junto al rey existía un organismo al que hay que atribuir un origen indoeuropeo, formado por una asamblea de miembros de la clase dirigente. Tenía la misión de ratificar la elección del nuevo soberano, al que después prestaba homenaje de fidelidad, al mismo tiempo que recibía de él un juramento. Como es natural, el rey procuraba arreglar en vida la cuestión de su sucesión. Con este fin, presentaba a su hijo a la asamblea para obtener por adelantado el juramento de fidelidad. A pesar de estas precauciones, el sistema tenía el inconveniente de provocar querellas dinásticas, como repetidas veces ocurrió, produciendo un debilitamiento de la fuerza del Estado hitita. La superioridad teórica de la asamblea está también probada por su privilegio judicial, pues entendía en los procesos intentados contra sus propios miembros o contra los parientes del rey. Una buena parte del territorio escapaba a la administración directa de la monarquía. Esta explotaba directamente sus tierras, percibiendo sus censos e imponiendo las prestaciones personales, pero debía contar con el personal de los templos, que gozaba de inmunidad, y además en los grandes centros religiosos, con la influencia del gran sacerdote que tenía poderes civiles. Existían también príncipes vasallos con los cuales los reyes establecían tratados que garantizaban su existencia a cambio de la obediencia. Por último, estaban los nobles, que en tiempo de guerra formaban con la gente de sus dominios los contingentes que a sus órdenes debían formar en el ejército del soberano. Estos nobles tenían derecho a una parte del botín. Aparte de ellos, el rey tenía sus propias tropas formadas por mercenarios extranjeros y por nacionales que recibían lotes de tierra. Este complejo ejército se movilizaba lentamente, por lo cual era necesario mantener guarniciones permanentes en las fortalezas fronterizas con gobernadores que representaban al rey. Los textos jurídicos y sus enseñanzas. Conocemos dos compilaciones de leyes hititas concebidas bajo el modelo de los códigos mesopotámicos y regulando cuestiones parecidas. También se conocen contratos hurritas. Vemos, pues, que el espíritu jurídico fue una especie de mancha de aceite que se extendió bajo la influencia de la civilización de los valles del Tigris y del Éufrates. Todos los detalles nos muestran una sociedad que, en cuanto a la organización de la familia, con la dote, el divorcio, la adopción, etc., no difiere en esencia de la sociedad mesopotámica, pero deben ser señalados algunos matices. En primer lugar, la presencia de una casta dirigente y guerrera, casi feudal, introduce una diferenciación social que parece corresponder a una distinción étnica. Entre los hurritas, los hombres de la Guardia Real se llamaban los Mariani, palabra que proviene del indoeuropeo María, héroe. Estos guerreros son los amos de los trabajadores de sus propiedades, muchos de los cuales son deportados con un estatuto inferior. Asimismo, el derecho penal es menos duro que en Mesopotamia, pues recurre más ampliamente a la multa o a la compensación, aunque con unas tarifas muy elevadas. Por ejemplo, entre los hurritas el robo no estaba nunca castigado con la muerte, pero la indemnización entregada a la víctima podía elevarse a 24 veces el valor de lo robado. Las penas corporales eran menos numerosas y menos cruentas. Estas diferencias, sensibles desde el origen, parece que aún se acentuaron con el tiempo. La vida económica aprovechó los precedentes mesopotámicos. Se practicaba el cambio, el préstamo, según variados sistemas: confianza, comprenda, etc. Parece que el comercio bajo diversas formas fue muy activo, lo que no podía ser de otra manera en regiones cuya situación geográfica las obliga al papel de intermediarios entre las orillas mediterráneas de una parte y Mesopotamia y el Irán de otra. en especial el hierro producido en Asia Menor y del que los indoeuropeos fomentaron mucho el uso, era objeto de exportaciones bastante abundantes hacia el este y el sur. Como en las leyes babilónicas y asirias, las leyes hititas fijaban los precios de venta de los productos agrícolas y de los animales, el alquiler de sus servicios y el de instrumentos, así como el interés de los préstamos. Pero el valor del metal precioso aumentó y el interés, al menos en la práctica, era muy elevado. El arte y la religión. Los hititas fueron constructores y el antiguo solar de su capital muestra las ruinas de las murallas y de muchos edificios materialmente importantes, pero que muchas veces son de difícil identificación. En las ciudades santuarios se han encontrado también los vestigios de los templos. En ellos se empleaba mucho la escultura. Además de los genios protectores guardando las puertas según la moda siria, se conocen en particular relieves rupestres, enérgicos aunque imperfectos, representando a divinidades aisladas o cortejos. El más importante muestra una fila de 40 personajes masculinos dirigiéndose a una fila de 20 personajes femeninos. Los dos grupos están colocados jerárquicamente, con las grandes divinidades al frente, seguidas de las divinidades secundarias, y en último término por los miembros de la clerecía. El principal interés de estas esculturas es el de añadir a los que ofrecen los textos algunos datos de la religión. El panteón hitita era numeroso en extremo. En los tratados diplomáticos, después de haber enumerado por su nombre algunos dioses, se invoca aún a los 1000 dioses de los hititas, número redondo, con el fin de procurar que ninguno quedara olvidado, e indudablemente número impresionante. De hecho, los hititas acogieron dioses de todos los orígenes, pero aunque los indoeuropeos aportaron algunas de sus divinidades tales como Mitra, y aunque se tomaron algunas del panteón mesopotámico Itzhak, por ejemplo, el grupo más numeroso y con más prestigio estaba formado por los dioses de origen asiánico, de los que con frecuencia ignoramos los nombres hititas o urritas. Figuraba en cabeza una pareja, en la que era más importante la mujer. Esta era la diosa Sol, o precisando más, el Sol de Arima, nombre de la ciudad donde se encontraba su principal santuario. Sus animales eran el león y la paloma, y su compañero el dios de la tempestad, que era también muchas veces el dios de la guerra. Se lo representa acompañado por dos toros y tiene por atributo el rayo, el hacha, la lanza y la maza. Sin embargo, la evolución provoca su oscurecimiento ante otra divinidad que en su origen era el hijo de esta pareja. Se trata del dios Sol, joven, representado imberbe, que no se dudó en elevar a la categoría de amante de su madre, cuando ésta fue considerada como diosa de la fecundidad. Por otra parte, el culto y el ritual sufren fuertes influencias mesopotámicas. Recibidos muchas veces por el rey en persona, se efectúan sacrificios y también procesiones, como la que evoca el gran relieve que antes se ha mencionado y que representa al dios Tempestad avanzando hacia la diosa Sol. La desgracia y la enfermedad son castigos enviados por las divinidades, y con el fin de apaciguarlas es conveniente purificarse físicamente, sacrificar y pronunciar plegarias y fórmulas. La magia tenía mucho predicamento, así como la observación de los astros, del vuelo de los pájaros y del hígado de los animales sacrificados, con el fin de obtener presagios. Supervivencia y transferencias. La religión hitita, interesante por su carácter sincrético, lo es asimismo por las luces que ofrece sobre el origen de ciertos cultos y ritos de épocas más tardías. El dios de la tempestad, el Tezuc de los hurritas, con nombre desconocido entre los hititas, se volverá a encontrar con el nombre de Adad en Siria y el de Baal en Fenicia. El Adad Baal de la ciudad de Dolichet es Comagena, conservando el toro y el hacha, será primero Zeus Dolichenos para los griegos del periodo helenístico y después Júpiter Dolichenos para los romanos, y bajo este nombre su culto se extenderá por todas las provincias. Según todas las posibilidades, según todas las probabilidades, la gran diosa cuyo carácter solar se atenuó progresivamente no es otra que la gran madre, divinidad primigenia en casi toda la Asia Menor, domadora de fieras, en particular del león. Se le conocen muchos nombres y muchas vicisitudes. Antiguos textos fenicios la nombran Cubaba, seguramente la misma Quibebe de los lidios, las Cibeles de los griegos, la que Roma, desde el final del siglo III a.C., hará proceder de Pelsinunte, en Frigia, entonces principal centro de su culto. También esta diosa tendrá una amplia irradiación en el mundo romano, pero mucho antes de que los griegos se sintiesen atraídos por su culto asiático, ya había influido en su Deméter. Los persas, a su vez, en cuanto llegaron al Asia Menor, se apresuraron a asimilarla a su diosa Anaíta. El joven dios hijo se puede encontrar en las religiones semíticas y es el mismo que los griegos conocerán en Fenicia con el nombre de Adonis. Como tal, desde el siglo V a.C., llegará a todos los puntos del Mediterráneo, pero su penetración en el Imperio Romano será aún más importante bajo el nombre de Atis, asociado a su madre amante Cibeles. Por último, no se sabe si atribuir a una simple coincidencia o a préstamos tomados de un fondo común, cuya extensión presentaría singulares lagunas, el hecho de que ciertas prácticas religiosas hititas se encuentren en la Roma primitiva. En esta también se intentaba leer el porvenir en el hígado de las víctimas y en el vuelo de los pájaros, y los augures poseían como atributo el bastón curvo, el litugus, que los hititas colocaban entre las manos del dios de la tempestad o del rey celebrando una ceremonia. No hay duda que Roma recibió todo esto de los etruscos, y como estos probablemente llegaron a Italia desde el Asia Menor, no es difícil establecer la conexión, que de otra manera parece tan inverosímil. De todas formas, aun poniendo reservas a esta hipótesis, se ve que los hititas y accesoriamente los hurritas del Mitanni llevaron a cabo un importante papel de difusión religiosa, conservadores del fondo asiánico y adaptadores de elementos mesopotámicos, contribuyeron a su transmisión a otros puntos de las orillas orientales del Mediterráneo.